Vigencia del legado de Chávez y los principales desafíos en este contexto actual. Bueno, Chávez vive. Vamos a romper el protocolo aquí en el foro, ¿vale? Los foros son así como muy protocolares y uno no puede romper el protocolo y no se puede gritar así un Chávez vive duro porque es un foro, no es una asamblea. Pero como aquí somos medio callejero y medio bochinchero y somos comuneros y nos gusta la asamblea, pues yo vuelvo a lanzar el grito, ¡Chávez vive! La patria sigue. ¡Chávez vive y vive! La patria sigue. Esa consigna que estamos diciendo el día de hoy aquí, no la podíamos decir en esta finca. Y pido que los compañeros que estén por allá se acerquen y la gente que esté por allá, que se acerque un poco para acá para que vayamos cerrando, digamos, esta primera actividad del día de hoy. Pero esta consigna que hoy lanzamos aquí, no la podíamos decir hace 11 años, cuando esto era privado totalmente del capitalismo. Aquí no entraba nadie, excepto el que viniera a engordarle las vacas a los antiguos dueños, a engordarle las vacas a Orlando Alvarado, a Orlando Fernández Medina, el verdadero dueño de estas tierras. Ese era el verdadero dueño, el que era gobernador, el mismo que mandó a hacer el peaje allá al frente. Y hoy, a 10 años, nosotros podemos decir que gracias al comandante Chávez, gracias a la revolución bolivariana, gracias a la comuna del Maizal, gracias al sistema socialista, hoy estamos aquí, casi 1,000 personas reunidos en una conmemoración y en una fiesta popular que estamos haciendo. Eso es gracias al sistema socialista. Entonces aquí se le cae la mentira, se le cae todo el cuento a los capitalistas y a sus seguidores cuando dicen que el socialismo es un fracaso. Jamás y nunca, y el Maizal va a defender que el socialismo es la única vía para garantizar la vida y la especie humana, compañero, y a las pruebas nos remitimos. Muchas gracias, de verdad, yo estoy sumamente emocionado y esta mañana le escribí a los muchachos, un equipo que tenemos por allí, un grupo para comunicarnos, el equipo operativo. Yo hoy no voy a trabajar, les dije. Yo tengo muchos años trabajando en esta comuna, hoy no voy a trabajar. Hoy voy a disfrutar de lo que creo que construimos durante 10 años. Y realmente felicito al equipo porque con todas las contradicciones y con todas las cosas que se oponen, aquí está la convocatoria, aquí están los movimientos sociales, aquí está el sonido, aunque con poco volumen, pero aquí nos estamos escuchando, aquí está el foro, aquí están los ponentes, aquí está la comuna. Ahorita vamos a almorzar, si Dios quiere, en un rato vamos a disfrutar de una cabalgata, a las 4 de la tarde vamos a tener unas actividades culturales, deportivas, es decir, vamos a celebrar por todo lo alto nuestra primera década, pues. Veamos que es una niña que nació y lleva 10 años. Y en estos 10 años, yo que estoy aquí desde el primer día, como muchos más, puedo defender con toda la propiedad del mundo, con todo el orgullo del mundo, de que nosotros le hemos puesto un camión y que hemos trabajado muchísimo y que hemos servido a mucha gente, compatriota. Hemos servido a mucha gente. Así como hemos llevado críticas bastante, así también hemos servido a mucha gente y seguiremos sirviendo, carajo. Porque somos de chavistas, porque no vamos a dejar caer lo que venimos construyendo, porque hay mucha gente a nivel nacional, a nivel regional, inclusive a nivel internacional, que está apoyando las luchas del Maizal, y lo que expusieron estos cuatro compañeros aquí nos comprometen a nosotros cada día más, pero también nos da la razón, porque yo mientras escuchaba hablándolos a ellos, uno se veía como que un espejo. Está bien, los compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil tal vez irán, bueno, a 1,000 kilómetros por hora. Nosotros vamos a 500 metros por hora, tal vez. Pero ahí vamos, compatriota. Hemos arrancado, hemos despegado el camino. Y en Simón Plana existe la semilla. En Simón Plana esta semilla ha empezado a brotar y a crecer. Bueno, me disculpan que haya roto el protocolo porque no es la forma. Miren, yo segunda vez que participo en un protocolo. Una vez fui a Caracas, ya uno sí no puede soltarse a hablar así. Así hay que, de verdad, hasta ponerse bien ahí acomodadito para el foro. Pero bueno, aquí estamos en la casa de nosotros, pues, y estamos alegres, ¿no? Y estamos alegres, compañeros. Miren, ¿acaso ha sido fácil estos 10 años? ¿Acaso ha sido fácil estos 10 años? Y ayer conversábamos en una asamblea con campesinos. Miren, yo nunca me imaginé, antes de la toma de estas tierras, yo estaba de vigilante por allá en una arenera detrás de esta finca. Y cuando escuché en la radio que venía el comandante Chávez, llamé al pájaro, al de Sabana Alta: pájaro, venga a buscar su escopeta porque yo me retiro, yo me voy por donde está Chávez. Y nunca me imaginé asumir la conducción de un proyecto de siembra en esta comuna, por ejemplo, de producir 3, 4 millones de kilos de maíz. Yo lo que sabía era de café viviendo para allá por la montaña. No sabía de esto. Pero nunca me imaginé que íbamos a llegar allá donde Braulio, que me daba placer ver a un compañero Braulio, allá cerca de la Luz Indiana, por allá, Karina, por los cerros allí, en lo más lejano, construir una vivienda y allá la fuimos a hacer. Allá la fuimos a hacer realidad ese sueño. Es decir, nosotros hemos hecho aquí innumerables cosas y tenemos muchas razones para estar felices y contentos y orgullosos de lo que estamos haciendo. Tenemos razones para defender lo que estamos haciendo y para tener un altísimo sentido de pertenencia de lo que aquí hemos logrado. Compatriotas, fíjense, quiero darle la bienvenida, bueno, a todo el que vino. Porque de pronto me pongo a nombrar organizaciones, diferentes nombres, y se me queda uno y va a haber un problema por eso. Quiero que todos ustedes, quiero darles la cordial bienvenida en nombre de todo el esfuerzo que hacemos hombres y mujeres aquí, en nombre de la Comuna del Maizal y en nombre del comandante Chávez también, porque ese fue el panita, ese fue el amigo, ese fue el compatriota que nos donó esta finca. Vamos a hablarnos claro, ese fue el que nos dijo no. Esta finca que fue construida con dinero del Estado para servir a uno solo, Chávez dijo, tiene que regresar a manos del Estado y ser entregada a los comuneros para que sirva para todo el mundo. Y eso se materializa con la presencia de todos hoy aquí. Quiero darle la bienvenida a la gente de Barquisimeto, anda gente de Barquisimeto por ahí, una bulla, a la gente de Caracas, anda una gente de Caracas por ahí, a la gente de aquí de Simón Plana, una bulla, a la gente de Simón Plana. Los compañeros de aquí del ámbito de Portuguesa, de la comuna, que veo aquí algunos compañeros. Veo a la compañera, una de las voceras que se fue con nosotros en el tema del gas. Bienvenida, compañera. Métase en la candela, como me dijo un compañero trabajador de Porcino. Bienvenidos los compañeros que trabajan en las empresas de la comuna. Un compañero de Porcino me dijo, yo no entendía el tema de la comuna, pues para mí esa era un peo tan arrecho que yo no los entendí a ustedes, hasta el día que empecé a andar con ustedes, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, y provoqué a amanecer echándole bola, decía el carajo. Me disculpan la expresión, pero la gente se enamora del trabajo cuando se participa, compatriota. Por eso yo llamo a que nadie se desmoralice por una crítica, por un problema. Problemas van a haber. Problemas tenemos los socialistas, los revolucionarios con la derecha, pero problemas también tiene la derecha con nosotros, problemas también tienen ellos con nosotros, problemas grandes tienen los reformistas porque nosotros no nos negamos a morir y vamos a crecer y esta semilla va a seguir germinando. Compatriotas, fíjense, a mí me tocó un tema aquí, está ahí, si puede, usted me va ayudando ahí, sobre la experiencia de la comuna. Bueno, rápidamente hablé un poco sobre la experiencia de la comuna. ¿Qué no hemos hecho? Aquí hay mucha gente que se ausentó de la comuna y que la veo aquí, que bienvenido sea, pero que se ausentó tal vez de aquí del predio, pero no se ausentó de su comunidad, porque su comunidad siguió siendo un dirigente político, siguió siendo un vocero del CLAC, siguió siendo un vocero de las mujeres, una vocera de las mujeres, siguió defendiendo el peo del gas, siguió defendiendo innumerables cosas para la comunidad. Es decir, mantuvo vivo la semilla. Mientras algunos nos dedicamos al tema productivo, muchos de ustedes que se ausentaron del predio mantuvieron vivo en sus comunidades ese germen y esa semilla. Y yo estoy seguro que estos 10 años van a ser gran motivo para un gran reencuentro y para una gran discusión que tenemos que hacer y un debate sobre las cosas que nosotros nos planteamos para esta próxima década. Porque si alguien cree que el socialismo es una utopía, nosotros, bueno, hasta ahora créalo, hemos establecido algunas bases para construir el proyecto. Pero en la próxima década, Rafael Ojeda, en la próxima década, Karina y todos los compañeros que en algún momento empezaron, en la próxima década tenemos un reto de que nuestras comunidades y nuestro pueblo y nuestro territorio de Simón Plana y esta zona de Araure y más allá, Piñeros, más allá, sea un territorio totalmente liberado, con un gobierno, un autogobierno socialista, que la gente le provoque venir para acá, así como vino la gente de Anasoto hoy para acá, para el Maizal, con alegría, con entusiasmo, ¿sí me explico? Y eso lo vamos a construir, compañeros. Aquí un segundo punto dice, y sigan alegres porque ya vamos a almorzar, ¿oyeron? Sigan alegres porque ya vamos a almorzar. Sigan gritando porque ya ahorita vamos a recargar las energías. Sobre la experiencia, el punto, fíjense, el punto que me correspondía, la experiencia de la comuna del Maizal, que ya mucha gente la sabe y la conoce y podemos seguir explicándola, porque como yo digo, somos leyendas vivientes de la construcción de todo este proyecto. Vigencia del legado del comandante Chávez. ¿Alguien pudiera creer que el legado del comandante Chávez está muerto o que no tiene quien lo defienda? ¿Alguien puede creer que no vamos a pelear el día que pretenda el reformismo tal vez plantear devolver a los predios del Maizal a monopolios, oligarcas y capitalistas y privados? ¿Alguien puede creer que el legado del comandante Chávez no tiene quien lo defienda? Claro que sí. Y el legado del comandante Chávez, bueno, las vacas nos van a robar un poquito el show. Los muchachitos se fueron para allá después que se dieron duro en el boxeo. Bueno, mientras pasan las vacas que nos interrumpieran Nos interrumpen aquí. Continúo. Ahora todo el mundo puso la atención en las vacas. Bueno, ellas también son comuneras. Y sabrosas que son. En la tiendita vendemos carne de ese ganado. Y en las próximas tiendas que vamos a inaugurar. Bueno, compatriota, continuamos. Vigencia del legado del comandante Chávez. Está totalmente vigente. Hay gente en la calle, fíjense. Fíjense los chavistas. Voy a hablar para los chavistas, pues. Voy a hablar para los chavistas. Fíjense. Nosotros como pueblo, no tenemos otra opción y otra alternativa. Y no tenemos otra discusión que dar, sino es precisamente la defensa del legado del comandante Chávez. Hay gente dentro de nuestras mismas filas del gobierno que plantea temas diferentes, que plantea cosas diferentes. Por ejemplo, yo he escuchado hablar a algunos compatriotas acá, de los ponentes, que ahora mismo se empieza a promover mucho el tema de la propiedad mixta con el sector privado. Y se está tratando de dejar ver y hacer ver que no existe forma de llenar silos de maíz, por ejemplo, si no se trabaja el Estado con los finqueros privados. O sea, más nadie puede producir maíz. Se está dejando ver que no se puede producir proteína, huevos, carne, si no es solamente con el tunal. Si no es el tunal a quien le damos la concesión del alimento, de la materia prima, o sea, a Nasoto y nadie más, el maizal, nadie puede producir, huevos, carne, ninguno de esos productos. Es decir, hay gente, lamentablemente, que mientras, me consta, pues, porque lo hemos visto, mientras el presidente Nicolás Maduro hace grandes esfuerzos por no entregar Miraflores, que es lo que bueno, es como casi que determinante. Hay gente que dentro de las mismas filas del gobierno no está tributando para el proyecto y está tratando de matar, de hacer ver que el comandante Chávez se equivocó en sus planteamientos y están tratando de que ni siquiera hablemos más del legado del comandante Chávez. Gracias a muchos comunicadores populares, gracias a que el comandante Chávez siempre estuvo pendiente de un detalle importante como lo es la comunicación, a cada rato en cualquier canal de televisión, en cualquier red social, nosotros vemos micros, mensajes del comandante Chávez, y eso es lo que nos ayuda a que nosotros no nos descuidemos y no espabilemos en creer que ese cuento que nos están diciendo, es verdad. Miren, la única salvación de este pueblo, la única forma de mantener la alegría en este pueblo, la única forma de que comunas como Pío Tamayo, por ejemplo, que por allá creo que veo unos compañeros, la única forma de que este pueblo entre en dinámica de trabajo, de producción, de preparación, como lo hablaba el compañero del Movimiento Sin Tierra de Brasil, la única forma de que este pueblo sienta de manera libre, o construya de manera libre un proceso de vida, un proyecto de vida, es precisamente manteniendo, bueno, la línea del comandante Chávez. Y por ello nosotros siempre vamos a defender, y por eso lo que hacemos en la comuna y todo lo que hacemos en nuestra comuna es enmarcado en ese legado. Es como que buscando la forma de cómo encajar todo lo que hacemos, bueno, en lo que el comandante Chávez orientó. A veces no es fácil, de verdad que no es fácil. A veces, miren, con la situación económica y veníamos acostumbrados y arrancamos el proyecto comunero, bueno, con la bonanza, pues, con aquella cantidad de proyectos y recursos. Y en un momento, pues, perdimos físicamente al comandante Chávez, pero en otro momento también tuvimos grandes debilidades en lo económico. Y también sumado a eso, hemos tenido grandes contradicciones con nuestra misma dirigencia política. Sin embargo, nosotros pudiéramos o defendemos y decimos que el comandante Chávez, bueno, no se equivocó y no está aberrado en el planteamiento y que por ello nosotros entregamos la vida a esto. Y como decía Taís, por ello nosotros asumimos el proyecto de la comuna, David, como un proyecto de vida, pues. Como que esa es tu vida y a eso te entregas y en eso estás inmerso, digamos que de manera permanente. Me corresponde también hablar un poco sobre los principales desafíos en el contexto actual. Fíjense, los principales desafíos en este contexto actual. Y me preguntaba el compañero Reinaldo Iturriza esta mañana que conversábamos, ¿qué se plantearon ustedes? Fíjense la pregunta. ¿Qué se plantearon ustedes estos días cuando parecía que de verdad la derecha y el imperialismo iban a bombardear el país, iban a intervenir militarmente a Venezuela. ¿Qué se plantearon ustedes? ¿Cómo se preparaban ustedes? Y lo único que se nos ocurrió a nosotros aquí fue, coño, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Será que vendemos todas las vacas y compramos un poco de fusil y nos ponemos allá en la reja? ¿Será que esa es la solución? ¿Será que empezamos a volar todos los puentes? ¿Será que empezamos a, no sé, a tomar los fusiles que están allá al frente? ¿Será que empezamos ahorita a entrenar para ver si nos ponemos en forma para salir por ahí como un ejército militar? Lo que hay que hacer es convocar al pueblo. Lo que hay que hacer es ir hasta allá, hasta donde decía Chávez, hasta las catacumbas del pueblo. Y con ese pueblo, cabalgar con los problemas que tiene ese pueblo, caminar junto a ese pueblo, cabalgar con ellos sobre, bueno, tantos problemas que hay. Lo que hay que hacer es inventar cosas nuevas. Lo que hay que hacer es que renovar planes, políticas, y de allí surgieron una gran cantidad de cosas. ¿Cómo defendemos estas tierras a la hora de una guerra? Bueno, si el pueblo, o sea, lo va a defender el pueblo. Si el pueblo está feliz, si el pueblo siente que se está beneficiando de esto, si el pueblo siente que está participando, si el pueblo siente que es parte de esto y que esto es un tema de seriedad, pues para la vida misma del pueblo. Solamente así, y en aras de eso, nosotros nos hemos planteado armar un debate de aquí en adelante. Fíjense, nosotros hemos querido consolidar nuestra comuna, si es verdad, y estamos en aras de consolidar nuestra comuna. Y consolidar nuestra comuna pasa por consolidar un sistema productivo, un sistema de agroindustria, lograr poner no sé cuántas bodegas como el ensayo que estamos haciendo ahí en Sarare, lograr establecer cuántos centros de distribución de lo que producimos, lograr llevar unos alimentos que sean productos terminados, bueno, de calidad, como decía el compañero de Brasil, una cosa con estética, bien higiénico, como lo merece el pueblo. ¿Sí me explico? De hecho, la carne nuestra que estamos distribuyendo por allá, la hemos puesto en una bandejita, que nos sale un poquito más caro, no importa. Nos dejaremos de tener un poco más de excedente, pero queremos hacerlo una cosa bonita, que la gente sienta que está comprando algo que vale la pena, o sea, que lo que es de la comuna, que es lo que producimos los campesinos, no se vea como lo marginal, decía alguien ahora aquí, sino que se vea como lo mejor, para que ese pueblo se sienta como que, bueno, yo también soy como dueño, me apropio de eso, defiendo eso, porque me beneficio de manera directa, ¿sí me explico? Entonces nosotros estamos en un proceso de consolidar nuestra comuna, uno de los grandes retos, pero nosotros también aquí nos hemos planteado el tema de la ciudad comunal, por ejemplo. Hay mucha gente, compatriotas, que todavía no comprenden cuál es la idea y qué es lo que queremos cuando nosotros hablamos de la ciudad comunal. Aún no se comprende mucho. Y a veces por una simple diferencia o incomprensión de algo, se aleja un compañero, una compañera, triste y lamentable. Pero miren, nosotros, a pesar de que sea poca la comprensión que se tenga de lo que significa, de lo que queremos con el tema de la ciudad comunal, nosotros estamos empeñados y creemos que es la única vía, que es la única vía de nosotros algún día liberarnos de tanto bachaquero, de tanto especulador, de tanta gente que siembra antivalores en nuestra juventud, de tanta gente que lo que hace es, ¿cómo se llama?, dañar a nuestra juventud, el tema de la droga, el tema del alcohol, el tema del analfabetismo a veces, la falta de estudio, la falta de atender a nuestra juventud. Nosotros queremos y estamos en un plan de construir, digamos, como una sociedad nueva. Nosotros soñamos con lo que decía el comandante Chávez, y creo que es parte de la defensa de ese legado, de construir una sociedad nueva, una sociedad con valores, con principios, donde la gente sea trabajadora, donde la gente se pueda educar, donde podamos vivir felices, donde podamos, bueno, alimentarnos todos, estudiar todos tener un sistema de salud, no esperar que, bueno, el médico de Barquisimeto, de Caracas, que no quiso venir a atender al hospital porque está en un paro, miren, nosotros mismos crear nuestro propio sistema de salud. Aquí en estas tierras de Simón Plana tenemos, bueno, una gran cantidad de, digamos, de talento, de potencialidades, de recursos económicos, naturales, humanos. Entonces nosotros tenemos como que una grandísima oportunidad de construir parte de lo que era el sueño del comandante Chávez, de construir un verdadero poder popular, con una forma de autogobierno, que nosotros mismos seamos los que dirijamos, legislemos y diseñemos las políticas a aplicar, y que no esperemos a Pancho, que no esperemos como por ejemplo No, es necesario la alcaldía para tratar de hacer unas cosas mejores por el municipio, para tratar de mejorar la vida en las comunidades, porque a lo mejor nos va a pasar toda la vida lo que nos ocurrió el año pasado, que ganamos una alcaldía y no nos la dieron. Entonces, bueno, quédense con su parapeto, construyamos lo nuevo. Miren, y el trabajo que nosotros venimos haciendo durante muchos años, yo me siento, bueno, muy satisfecho, porque siento que a pesar de los errores y las contradicciones que podamos haber tenido y diferencias con entre algunos compañeros, miren, ese trabajo viene siendo legitimado por el pueblo, y se demostró en los momentos electorales que nosotros tuvimos, donde la gran mayoría, en los últimos 4 procesos, 5 procesos electorales, nosotros fuimos la primera fuerza política electoral en ese momento de aquí, de estas tierras. Entonces nosotros estamos con unos grandes desafíos en la consolidación de nuestra comuna, pero también nosotros, a partir de esta nueva década que se inicia, nosotros vamos a ponerle el alma y el corazón al tema de la construcción de la ciudad comunal, y vamos a llamar a todo el mundo, inclusive al que no sea chavista, porque el que no sea chavista también va a beneficiarse y también va a vivir, va a disfrutar, digamos, de esa construcción y de esa sociedad que nosotros soñamos. A todo el que tenga talento y tenga voluntad política, véngase, incorpórese, que hasta para usted va a ser necesario construir una sociedad de paz. A todo el mundo le gusta vivir, a tener paz, tener tranquilidad, no vivir una zozobra todos los días, salir corriendo cuando llegó, qué sé yo, un chino, un producto, que antes que se lo roben vamos a correr. Miren, ese estrés, eso no es vida. Eso no lo vivíamos con el comandante Chávez. Y eso no lo vamos a vivir con ningún Guaidó, con ningún Capril. Eso lo vamos a vivir si nosotros construimos nuestras comunas, nuestra ciudad comunal, nuestro sistema socialista. Hay que entender eso, compatriota, porque no depende de nadie, va a depender de nosotros mismos. Pero también en el marco de esos desafíos que nos planteamos, compatriota, nosotros queremos ya, de una vez por todas, aplicar y generar un debate. El Maizal. Nosotros no queremos que la comuna del Maizal, y ahorita que viene un plan de embellecimiento de la finca y vamos a poner esto bonito, que todo el mundo va a querer venir para acá o a comprar un kilo de maíz o a comprar un kilo de queso y también a tomarse una foto. Pero nosotros no queremos que la comuna del Maizal sea, bueno, que lleguemos a los niveles organizativos, políticos, de autogobierno de ese Chiapas que nombra la compañera, del Chiapas en México, donde ellos se encargan de la salud, la educación, todo, diseñan todo. Es como un estado aparte dentro del territorio de México. Pero nosotros no queremos quedarnos enclaustrados, se dice así. No queremos quedarnos encapsulados, solitarios en el territorio nacional. Que en el país, en el territorio nacional, el único punto donde se hable de una comuna o de la comuna sea entonces por allá en el Maizal. No, porque estamos... O sea, sería un fracaso. Iris, bienvenida, Iris, bienvenido Braulio Álvarez del Movimiento Campesino que nos acompaña. Bienvenidos, compañeros. A Iris, sería un fracaso, porque entonces tendríamos, es como decir, bueno, volvió a funcionar las mallitas en Sarare. El único sitio bonito que provoca visita en Simón Plana, un ejemplo, pues, era cuando estaban las mallitas, y de ahí todo el mundo se iba para atrás porque no habían otros atractivos, no había más nada. La comuna del Maizal no puede convertirse en eso. Y ninguna comuna en este país, ojo pelado con todas las comunas que están aquí, que yo sé que son muchas comunas, ojo pelado, no permitamos que nuestras comunas sean nada más un sitio de turismo político, decías tú, turismo revolucionario. No, vamos para allá, y vinieron gente de esta, la semana pasada vino gente de Sudáfrica, de México, de Brasil, de Alemania, de Estados Unidos, de España, de no sé dónde. Un ejército, esos hablaban no sé cuántos idiomas, y uno por ahí tratando de conversar con ellos, entender, de interactuar cosas, intercambiar cosas, hacerles preguntas. Ellos nos preguntaban, y entonces los tipos bien finos, unos chiquiticos, otros altísimos, unos que parecían unos gringos ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente viene de visita, ajá, pero ¿y dónde más? ¿Y será que en Caracas? Ajá, ¿cuál es? La de Caracas es la del 23 de enero, la que escuchamos, el panel, ¿cómo se llama? El panel 2021. ¿Y dónde están las comunas de Quíbor, por ejemplo? Y las comunas, ¿cómo consolidamos Chicho? Por aquí vi a Chicho. ¿Dónde está Chicho? Se me fue. ¿Y cómo consolidamos en Carora? ¿Y dónde están las comunas de Ospino, allá en Portuguesa, por ejemplo? Las comunas de Guanare, las comunas de Barina, las comunas de Cabudare. Por aquí los compañeros que tienen una responsabilidad política y esa relación con nosotros no va a ser de gratis. Eso va a ser en función a David, de que construyamos allá una comuna también y muchas comunas. Entonces, compatriota, nosotros en el Maizal Ya, vamos a dejarnos de complejos, de que somos campesinos, de que solamente podemos hablar aquí, de que nos da miedo hablar en otro sitio. Nada, Chicho, tenemos que ir para Carora a cumplir con la palabra con que nos comprometimos. Ahorita, actualmente, el Maizal acompaña una lucha de tierra en Sicare, municipio Torres del estado Lara. El Maizal acompaña una recuperación de una empresa con el movimiento comunero de Kibor, por ejemplo. Nos están invitando a una recuperación de tierras en el Zulia. Nos están invitando a la zona de los Andes por la Zulita a un encuentro con comuneros de allá. Hace rato escuché que nombraron a las comunas del Caño de San Juan, ese es en el oriente, ¿no? Es decir, nosotros como comuna nos planteamos consolidar nuestra comuna, consolidar el movimiento comunero en aras de construir la ciudad comunal en Simón Plana, pero también queremos aplicar e implementar o debatir que se ha aprobado la implementación de una política de expansión hacia el territorio nacional de la experiencia comunera del Maizal. No es que vamos allá a quitarle la identidad a nadie, no es que vamos a meternos en los asuntos internos de nadie, no, nosotros queremos ser, más bien es un factor de motivación, un factor de motivación, porque lamentablemente hay muchas políticas del Estado hacia el movimiento popular que están erradas. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a decir ahora que si no hay recursos para hacer vivienda, los consejos comunales no se pueden activar? ¿Cómo es posible que nosotros vamos a decir que si no hay un plan de siembra, entonces las comunas no se pueden activar? Claro que sí, compatriota, porque lo indispensable en una comuna son los seres humanos, y hasta en un cuartico de una casa, hasta en un pedacito de un salón de una escuela, podemos montar un taller, por ejemplo, de corte y costura, y esa producción traerla al Maizal y cambiarla por comida, porque aquí sí se puede producir comida. Ana Soto no está aquí de gratis tampoco. Bienvenidos los compañeros Ana Soto. Pero con Ana Soto le vamos a plantear. A Ana Soto le vamos a plantear unos proyectos. Itaí y el profesor Amílcar, los compañeros de del Movimiento Sin Tierra, los compañeros de la escuela de formación de aquí del Maizal, que bueno, se viene está creciendo, formando una escuela de formación. Reinaldo y mucho más, al compañero Eliahago en algún momento y a muchos políticos más, le pediremos ayuda, orientación, porque nosotros, bueno, ya listo, pues no nos vamos a quedar encapsulados aquí nada más. No podemos construir el parque de recreación de la militancia política de izquierda. No, nosotros debemos expandir, porque como engorda una vaca en el Maizal, también puede engordar por allá en un territorio donde fue expropiada o tomada una finca y que hoy día está abandonada. Así como nace una mata de maíz aquí, así también puede nacer en otro sitio. Así como nosotros montamos una tienda aquí en el territorio como ensayo para montar otras en la zona y distribuir, así también puede existir en otro sitio. Así como hay una finca que no esté fracasada. Esas tierras se ven ahorita ahí sin sembrar porque estamos en los meses de verano. Pero verán ustedes ahorita que cuando empiece el invierno en mayo va a estar sembrado de punta a punta y con ganadería. Entonces, así como nosotros lo estamos haciendo, es como una forma de defender, o es una forma de defender el legado del comandante Chávez. Así como lo estamos haciendo nosotros, así tiene que hacerlo mucha gente, compatriotas. Miren, yo recibo muchas llamadas a diario, muchas, de gente que no es del ámbito de nuestra comuna, solicitando apoyo con la venta de esto, de lo otro, solicitando apoyo político para un proyecto, solicitando bienvenido eso, pero como le dije a la gente de Sicare allá en Torres, lo vamos a hacer y le vamos a apoyar en función de la construcción que ustedes empiecen a hacer, y no de la consolidación solamente de una finca, sino de involucrar a una cantidad de comunidades para que construyamos también la comuna. El Maizal que existe por allá, queremos construirlo por acá. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros andamos como en esa dinámica o con esas ganas, con ese deseo. Por ahí Tato nos ha invitado a la Comuna 5 de Marzo, es una comuna que ya estableció sus bases en Caracas, donde nos planteamos también poner una tienda. No sé cómo vamos a hacer. Nosotros creíamos que con la muerte, con la desaparición física del comandante Chávez, bueno, hasta ahí llegaba todo. Fíjense, hemos superado y hemos aguantado la pela, y no es que estamos a la defensiva, más bien estamos a la ofensiva, porque todos los días nos estamos planteando cosas nuevas. Y nosotros, bueno, llegar al 2019 no será fácil, pero tampoco va a ser imposible. Bueno, en una de esas tiendas, la segunda tienda que inauguremos, primeramente Dios, va a ser aquí en el pueblito epicentro del Maizal, porque hay una política que vamos a empezar a aplicar y que la debatimos ayer allí en una asamblea de campesinos y campesinas en Sabana Alta. Pero nosotros también nos estamos planteando una tienda del Maizal en Caracas. En Caracas, en un barrio donde no se siembra café, pero sí puede llegar el café de los compañeros de Palmarito, de Remolino, de Pajuizal, de Palmarredón, del café que se produce en esta zona. Una tienda donde puedan llegar los productos nuestros, porque nosotros vamos a hacer una invitación, y creo que en estos 10 años establecimos unas bases, muy sólidas para emprender grandes proyectos en la escala agroindustrial, pues, y va a haber un excedente de comida, si Dios quiere. Nosotros vamos a hacer Debemos consolidar las redes de productores. ¿Y cuáles serán nuestros mercados? Venderle allí al Tunal, venderle al privado, venderle a Nicolás Romano el maíz, venderle a, ¿cómo se llama?, a su portuguesa, Anca. No, eso tiene que pasar por procesos industriales y colocarlo en cuál es el mercado nuestro, donde se esté conformando una comuna, donde esté creciendo una comuna, donde se esté gestando un proyecto muy parecido al que nosotros estamos haciendo aquí, para que entonces pueda tener vigencia esa consigna que dice nuestro documental, Taís, que por cierto, hoy vamos a ver unos documentales allí bien buenos. ¿Cómo es? Toda la patria una comuna. Sería la forma, porque a veces nos quedamos aquí de brazos cruzados esperando qué va a ser el alcalde, qué va a ser el gobernador, qué va a ser el presidente. Y como dijo un compañero ahora, ¿y qué vamos a hacer nosotros, pues? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Esperamos que los demás hagan. Nosotros podemos hacer mucho. Entonces, fíjense, nos planteamos, compatriotas, para en el marco de los desafíos, nos planteamos la reorganización interna de la comuna del Maizal. Y creo que muchos compañeros van a estar de acuerdo en participar en este debate porque tenemos que reorganizar nuestras fuerzas. Nos planteamos también incorporar, y hoy con esto, atención muchachos, muchachas, nos planteamos incorporar a la juventud al proceso educativo, productivo y formativo en aras de consolidar la generación de relevo de la comuna. Miren, 10 años metido todos los días en esta tarea. Y uno a veces se siente, y otros compañeros y muchos, a veces nos sentimos ya como que físicamente, coño, estamos cansancio a veces, agotamiento. Hace falta que la gente joven, son muchachos, esas muchachas, que esa gente que se está preparando, que está estudiando, hace falta que se incorpore. Hace falta crear una, bueno, fundar o organizar una tropa de muchachos y muchachas que se incorporen a partir de la investigación, de las tecnologías, a partir de la innovación a los procesos productivos de la comuna. Y eso tenemos que lograrlo. Y eso tenemos que lograrlo, porque a pesar de que, bueno, uno con 37 años de edad, uno no puede decir, sería una vergüenza decir uno, estamos cansados. No, pero es que lo que no podemos es creernos nosotros, ¿cómo diría yo? Los indispensables. No podemos creernos eso. Y hay que dar oportunidad, hay que abrirse a la juventud. La juventud tiene que incorporarse. Y esa es una tarea que la vamos a hacer y que de alguna u otra manera, no vamos a decir como en estos días usó un término un compañero, tenemos que atrapar a la juventud. No, no la vamos a atrapar, más bien la vamos a liberar más. Más bien incorporar a la juventud, persuadir, diría yo usar ese término, persuadir a la juventud y que la juventud le vea sentido al tema. Y que le vea sentido y que la juventud pueda resolver con su aporte a la comuna, inclusive pueda resolver su problema laboral, su problema económico, su problema de sus necesidades. ¿Sí? Entonces, es uno de los desafíos que nosotros tenemos para que dentro de 10 años que la vida nos alcance, pues nosotros podamos ver a un gran ejército y poder ver grandes cosas construidas, bueno, pues por esta generación de relevo a la que estamos convocando. Y ya casi que por último, consolidar un sistema de trueque para evitar, fíjense, hay un reto, y esto lo voy a decir aquí, porque el tema de la ciudad comunal y la amistad con Sarare, la miel y todo ese tema y el nacimiento de otras comunas surge a partir de cuando nosotros perdimos la alcaldía. Cuando en Caracas, una vez por allá, en un lugar que se llama Cuna de Libertadores, bueno, lloramos pues, la pateada que nos llevamos. Y bueno, toda la situación que se presentó. Y nosotros ese día dijimos, bueno, no tenemos la comuna, no tenemos la alcaldía, pero vamos a la ciudad comunal pues. Y como dijo un compañero, con eso le jodemos la vida a los que nos adversan. ¿Ah? Como dijo un compañero, con eso vamos a generar un problema a quienes nos adversan y a quienes creen que nosotros nos vamos a quedar quietos y de brazos cruzados o que nos vamos a ir a llorar para la casa porque no nos dieron la alcaldía. No, planteamos la ciudad comunal, compañeros, y por allá tenemos una cochinera y por allá tenemos una aldea y por allá tenemos una tienda y por allá vamos a abrir una panadería y por allá tomamos otra finca y estamos minando el territorio completo y estableciendo bases para construir esa ciudad comunal, el cual pedimos apoyo para nosotros consolidar esos procesos, compatriotas. Y hoy quiero anunciar también para el debate, compañeros, para el debate, para que lo aprobemos y que sea un reto, pues, de la Asamblea Comunera y que debate y que discuta. Así como tenemos un reto de algún día ser, bueno, unos teóricos marxistas, leninistas, que queremos también aprender a hablar así como en esos términos. Bueno, si tenemos muchos otros retos, nosotros hoy, para sentirnos emplazados, propongo que empecemos el debate que se dio ayer en la Asamblea Campesina de Sabana Alta. Un sistema, un verdadero, y ¿cómo se llama? Inclusive defendiendo parte del legado del comandante y trayendo una propuesta del comandante Chávez. ¿Cómo crear un sistema de trueque? Escuchen esto, compatriotas. Escuchen esto, compañeros, porque esto viene para el debate. ¿Cómo crear un sistema de trueque y perfeccionarlo? Que no haya falta, que el día que los mafiosos de la moneda nos quieran dejar sin moneda, váyase con su vaina para allá y cruce la frontera y que se pierda esa vaina para allá. Nosotros aquí, que bueno, pues el compañero que sepa registrarnos un documento, por ejemplo. Bueno, nosotros no tenemos para pagarte con moneda. Nosotros tenemos el maíz pilado. Te vas maíz pilado, chico. Que el compañero de la zona alta que produjo café, arrime ese café aquí para ser industrializado por allí y nosotros poderle entregar, qué sé yo, cochinos, lechones, una becerra, una vaca, sal que vamos a traer de alguna comuna de Falcón, que tenemos que construir esas relaciones. Un sistema de trueque que, bueno, Anasoto no tiene hoy día como recurso para llevar una jornada, una feria comunera para allá. Bueno, Anasoto mandó 10 carajos para acá una semana y esos 10 carajos trabajaron y eso se equivale a no sé cuánto y con ese recurso vamos a llevar la feria para allá. Es decir, un sistema de trueque que permita la liberación de que a veces estamos oprimidos porque no existe... Bueno, hasta con eso se metieron, ¿no? Faltando el respeto al Padre Libertador. Es decir, un sistema de trueque que nosotros podamos evitar, pero por sobre todas las cosas evitar con ese trueque la fuga de alimentos. Porque ayer debatíamos en Sabana Alta cuánta producción no hay en el sector El Corozo, por ejemplo, de Sarare. Cuánta producción no hay en todo lo que es el ámbito de la miel y el ceje torrellero agrícola al cacao. Cuánta producción no hay en el maizal, en el mismo piñal, en la zona alta cafetalera. ¿Y quién recoge toda esa producción? Ah, compa, de Pío Tamayo. Aquí andamos pariendo para hacer un saco de alimentos, ¿cierto? Y el año pasado tuvimos cuántas toneladas y miles de kilos y millones de kilos de maíz. ¿Y qué pasó con eso? Que el industrial se quedó con 500, con 494 bolívares de cada kilo de maíz. Nosotros nos quedamos con 16 bolívares y casi que quebramos, compañeros. Entonces nosotros queremos implementar un sistema de trueque que todo lo que produzca todo el mundo pueda haber un intercambio y queremos poner como un punto de encuentro de la gente y por ello el diseño y el invento de las tiendas comunales. Como nosotros podemos colocar en nuestros mercados populares todo lo que producimos. Es decir, hasta el que produjo por allá, qué sé yo, una cabra, un ovejo, ¿cómo? Bueno, ¿qué va a hacer usted, compatriota? Usted quiere generar es como establecer un nuevo sistema de cultural, pues, en el tema de que yo todo lo que tengo, o sea, no lo entrego al privado, porque si yo voy a truequear, yo necesito traer cosas que tienen allá en el maizal, por ejemplo, herramientas de trabajo, insumos agrícolas, ropa. Aquí está, por aquí yo vi a la compañera Ingrid, una compañera del Parlamento, estaba por ahí hace rato. Hay una propuesta y la vamos a madurar, compañero. El hecho de que no lo hagamos hoy no significa que no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos que montar nuestro propio sistema de producción de la ropa que usamos. Porque como decimos siempre en las reuniones, aquí no hay nadie desnudo, aquí todo el mundo anda bien vestido y bien bonitica y bien arregladito. Es decir, ¿y quién produce toda la ropa que nosotros nos estamos poniendo ahora? Bueno, el capitalismo, el antichavista, el que anda diciendo que bombardean este país, el que nos roba los bonos que nos da Maduro, el que nos saquea los bolsillos por el poco sueldo que recibimos nosotros. ¿Y por qué nosotros, este autogobierno, no puede producir su propia ropa, su propio calzado, empezar a producir medicina, empezar a producir herramientas de trabajo, empezar a producir, bueno, una gran cantidad de cosas que generaría, bueno, plazas de trabajo, empleo, que generaría ocupación para esa juventud que estamos convocando para que se incorpore a estos procesos? Es decir, yo siento, compatriota, y sentimos a veces que nosotros mismos tenemos buena parte de la solución en nuestras manos. Lo que nos hace falta es sentarnos a pensar un poquito y a veces dejar las diferencias internas entre nosotros mismos. A veces reconocernos, bueno, como es cada quien, pues, respetando como es cada quien. Pero yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar un poquito y a hacer las cosas, nosotros mismos podemos, resolver esta situación económica que estamos viviendo. Porque no estamos en un país como Libia, no estamos en un país como Siria, no estamos en un país como Irak, donde a cada rato cae una bomba en una escuela, en un hospital, en una autopista, en un edificio, no, donde destruyeron toda la capacidad industrial, donde destruyeron los pozos petroleros, donde destruyeron inclusive el sistema de Estado que estaba allí. No, estamos en un país llamado Venezuela, que el mundo está anunciando que aquí hay una guerra, pero totalmente falso, porque aquí en la comuna del Maizal terminar más bien el día de hoy conmemorando los 6 años de la desaparición física del comandante Chávez y los 10 años más bien tenemos de la comuna, más bien tenemos, es una fiesta. Se le cae el discurso a la derecha. Ojalá y que de aquí pudiéramos enviar una foto, compa, a los comunicadores, para Colombia, para Ecuador, para allá, para donde están todos esos países que dicen que en Venezuela todo el mundo anda por ahí en la calle corriendo de las balas y que hay una guerra civil y que por eso tienen que intervenir los gringos para llevarse el petróleo. Eso es completamente falso, compatriota. Entonces nosotros tenemos, digamos que, unos grandes retos y unos grandes desafíos de cara a los años venideros. Seguimos creyendo en esto, compañeros. Y en la medida, y un detalle muy importante que siempre lo decimos, miren, escuchen esto, en la medida, y con esto cierro, en la medida que los dirigentes políticos, que la dirigencia política sea honesta, sea trabajadora, sea responsable y gane confianza ante nuestro pueblo, en la medida que logremos eso, compañeros, en la medida que el pueblo haga aportes para las políticas que se van a implementar y que la gente se sienta parte del proyecto, en la medida que hagamos eso, compatriotas, nosotros vamos a ir consolidando esto que estamos hablando, nosotros vamos a ir consolidando y vamos a hacer realidad y le vamos a ver sentido y vamos a hacer que el que no cree, bueno, crea. Porque ¿saben qué? Miren, a veces, por las contradicciones internas entre chavistas y no chavistas, a veces caemos hasta en el error, a veces hasta de insultarnos y faltarnos el respeto, cosa que no comparto y que yo lo hacía y que he aprendido a no hacerlo. Estos días las compañeras que trabajan en la tiendita de nosotros dicen que allá llegan de todos los colores y allá tenemos un Chávez bien grande en la puerta de la tienda. Una tienda aquí en este país pone una foto de un político de nuestro gobierno, la gente habla, dice, en nuestra tienda nadie dice nada. Hemos ganado respeto. Respeto, compatriotas, porque también hemos aprendido a respetar a la gente. Es decir, aquí todo el mundo le va a ver sentido a esto. Un compañero que trabaja en el peaje, por cierto, me decía, no tenemos alternativa. Porque yo que soy opositor, yo no puedo votar por esta gente que esté loco, que está pidiendo una intervención militar. Pero tampoco estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, la corrupción. Yo le dije, claro que hay una alternativa, compadre. La alternativa es la comuna, la alternativa es que nos organicemos nosotros y que en medio de esas dos corrientes políticas tan fuertes y tan poderosas, bueno, surja, como surgió el comandante Chávez el 4 de febrero, surge una nueva alternativa, pero tenemos que construirla, eso no es nada más de boca, eso hay que pararse a las 4 de la mañana y acostarse tarde y trabajarlo y pensarlo y buscar orientación y diseñarlo y aplicarlo, es decir, eso hay que hacerlo, eso no sale, eso no va a caer del cielo, no va a venir con la lluvia y no va a nacer con la semilla de la tierra, eso hay que hacerlo, compatriota. Entonces fíjense que yo creo que, bueno, a 10 años, compañeros, y bueno, la participación nuestra en este foro era más que todo para echar cuento, pues, de lo que es la comuna y lo que hemos hecho. Y bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer, porque estoy contento y estoy feliz. Y como me dijo un compañero ahorita que va a venir para la cabalgata, nos va medio litro de cocubi a guardar para que celebremos ahora en la noche esos 10 años, porque vamos a tener arpa 4 y maraca también. Y vamos a hacer una cosa bonita, porque mañana, precisamente, yo creo que nace una nueva etapa aquí en la comuna del Maizal. Yo creo que nace una nueva etapa, compañeros. Y orgullosos nos sentimos, y orgullosas nos sentimos, y vamos a defender hasta con la vida misma, si es posible, lo que hemos construido hasta ahora. El Maizal hoy día, yo creo, compañeros, y ratifíquenlo ustedes, yo creo, se habla del Maizal en muchos sitios. No voy a decir que es una referencia nacional, pero sí voy a decir que por lo menos el Maizal es querido, el Maizal es respetado y es amado y es reconocido por mucha gente que son políticos, por mucha gente a nivel nacional, y estoy seguro que, como dijo Julio Garcés, el constituyente, yo estoy seguro que ustedes no nos van a defraudar. No defraudaremos a nadie, no defraudaremos al pueblo, no defraudaremos al comandante Chávez y menos defraudaremos a la persona que tal vez no sea chavista, pero que cree en nosotros, que nos respeta y que nos acompaña en esta lucha. Bienvenidos todos, compatriotas. Siéntanse como en su casa y de aquí adelante, al finalizar este foro, pues vamos a almorzar y vamos a seguir disfrutando de algunas actividades bien bonitas que tenemos para la tarde de hoy. Y bueno, nosotros felices de haberles recibido. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por el esfuerzo que también están haciendo. ¡Chávez vive! Y que siga y que vivan las comunas, carajo, que viva nuestro pueblo. Hasta la victoria siempre, compañero. Iremos y venceremos. ¡Comuna o nada! ¡Esa es la misión! Así lo dijo Chávez en el golpe de timón. ¡Comuna o nada! ¡Esa es la misión! Así lo dijo Chávez en el golpe de timón. Comuna o nada, esa es la misión. Así lo dijo Chávez en el golpe de timón. mismo. Así que, compañeros y compañeras, bueno, agradecido con esa disciplina consciente de ustedes, de todas y todos, por haber escuchado a cada uno de los compañeros y compañeras que en esta mañana, tarde...